Marta la dice. ¿Usted cree que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿Y vos te subí arriba un techito con la escoba, la tocás la luna? No. Y es propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. ¿Ya estamos al aire? De Goyeneche a Tarantino, muy buenas noches a todos los presentes. Es como súper raro esto. Hay que acordarse que hay gente que nos escucha desde su casa y hay gente que nos está mirando. Buenas noches, Tata. Buenas noches, Eve. La verdad que lindo escenario que tenemos del otro lado, ¿no? Al fin llegó 2 meses, estuvimos preparando, congeniando a ver qué hacíamos con esto. Acá está la gente, acá estamos nosotros de este lado. La verdad que estamos muy contentos. Estamos acá, ¿dónde? ¿En qué lugar? Primero y ante todo, ¿no? Estamos en el auditorio de Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Y esto es de Goyeneche a Tarantino, el programa número 95. Decidimos hacerlo justamente en vivo, como todos los miércoles, pero con gente que nos mira. Sí, y el cien lo vamos tiene... a hacer en el Estadio de La Plata. Pero no daba. Pero lo vamos a expropiar primero y ¿qué después pasa? Lo vamos a hacer. Nuestros amigos no son puntuales. Ninguno, ni claro. Ninguna. Entonces seguramente en 20 minutos llegue gente. Pero bueno, genial igual. ¿Qué más íbamos a decir? Esto es Radionauta, es FM 106.3. Si estás en tu casa o donde sea, nos estás escuchando por ahí. Y tenemos vías de comunicación. Porque hay gente que no vino, entonces nos puede llamar y lo tenemos que decir, aunque ustedes estén acá. 451-6917 es el teléfono de la radio. Radionauta@gmail.com es el mail. Radionauta es el Facebook y Radionauta FM es el Twitter. Bien. Y tenemos, y nos pueden escuchar además por la radio, por aire, pero por internet. Por internet. Entrás a radionauta.com.ar, a la página, ahí tenés un recadito donde... apretás y está el programa en vivo. Si no, si como decimos siempre, estás un poco más tecnologizado, salís por la aplicación TuneIn, ¿no? Si salís con el celu, andás caminando, venís para acá y ya querés escucharnos. Claro, a ver qué me estoy perdiendo. Suponés que estamos en vivo, ¿no? Porque en teoría no vas a empezar a escuchar y no lo estabas escuchando. De una. Pero si te rescatás, bueno. O si te vas por un rato y tenés que volver, por ahí. Y si no, bueno, también... te puedes venir a pegar una vuelta. Si estás con la radio, puedes venir para acá. Porque la idea, ¿cuál es? Además de que nos vean, que no sé si es lo más interesante del mundo vernos a nosotros. No, nos dicen sí. Acá. La idea es que vengan, coman, porque en el Olga hay una cocina que cocina muy rico. Tomen una birra o lo que quieran. Nada, vengan y punto. Y disfruten. Algo más iba a decir, re importante. Bueno, no sé ahora. Cuando las cosas no son tan importantes, uno se las olvida. Bueno. Dicen... es verdad. Ah, esto es que es re importante, ¿no? Esto es importante. Bueno. No solo vamos a ser nosotros los que estemos acá en vivo, sino que Proyecto Petunia, el programa que nos sigue, va también a estar en vivo desde el auditorio, así que pido un aplauso para Proyecto Petunia. Gracias. Que aparte, Nico Petunia es nuestro BJ. Nunca dije BJ. Hoy es la primera vez que lo digo. Es decir, el que pasa nuestros videos. ¿Por qué? Le contamos a la gente que está en la casa para que se quiera matar... todas las artísticas o casi todas las hicimos video. Las hicimos video, también tenemos los temas que generalmente pasamos. Hicimos una selección también con temas en vivo y en video, ¿no? La idea es también interactuar un poco con la audiovisual aprovechando esto que salimos en vivo, ¿no? Claro. En vivo desde el auditorio, porque siempre está esa traba, ¿no? Decimos salimos en vivo. Siempre salimos en vivo. Ahora hacemos en vivo y cara a cara. Cara a cara y vamos a arrancar a escuchar un poco de música. Se trata de Sumo. Hoy... voy a plantear una cosa. Va a ser, nosotros decimos que zigzagueamos entre estilos, hoy recontra zigzagueamos. Sí, hoy nos fuimos de pasto en pasto, de pasto al cemento, del cemento al ladrillo. Sí, pero la idea era esa y nos vamos a ir petuñando con el correr de las horas o de los minutos, ¿o no? Esperemos que sí. Espero que ellos sientan eso también. Vamos a arrancar con Sumo. un video en vivo grabado en Feliz Domingo. No sé si se recuerdan. Hay que decir algo sobre el video. Queremos agradecer al Gato Salvaje que colgó el video, o sea, entró a un archivo, lo encontró y lo subió. Ahora, es un alto gato porque le puso el nombre, lo van a ver en el video que dice el video lo subió el gato y bajo ese YouTube, Gato Salvaje. Más allá de eso, disfruten porque es, digamos, un video de archivo bastante lindo y suena bastante bien, que en vivo, sumo, cuesta. Suena, hay mucho pirateo, no muy sucio. Este está bastante limpito, suena lindo. Así que esperemos que lo disfruten. Estallando desde el océano es el tema del disco Llegando a los Monos del 86. Y el video de Feliz Domingo es del 86 también. Firefly cars, women rushing past. The race was long and the race was fast. Gradually I fell behind. It was a blind leading the blind. It was a blind leading the blind. And it all became, and it happened to, and it sounded new. I'm missing out of the ocean. I'm missing out of the it was another gas station. Ooh, it was another you. Ooh, it was another gas station. Ooh, it was another you. Well, that's true. But baby, that's true. Well, that's true. Baby, that's true. Well, give me this, give me that. I got no need for your Saturn attack. Give me this, give me that. I got no need for your bippity bippity bippity bippity ha. It's just my horse and me. It's just my horse and me. It's just my horse and me. Shimmy! Shimmy down! Over the hills, over the prairies, up in the tundra, down in the pampa, and in Paris in spring, and in Old Pekin, and in Kathmandu, and in Xanadu, and in Timbuktu. Hey, I'm bursting out of the ocean. I'm bursting out of the ocean. I'm shooting out of the ocean. Shoot out! Push out! Zigzagueando entre molduras. Y seguimos en De Goyeneche Tarantino. Pasaba otra artística hermosa, Tata. Te salieron re lindas. Ay, gracias, re linda, ¿no? Se retiraban flores entre ellas. Queremos eso, eso decíamos, queremos amarnos, involucrarlos también a, primero agradecer a cada uno de los que vino, que está acá, amigos de todos los palos, de todos los rumbos, ¿no? De todo tipo de todas de las ciudades. Que han venido, digamos, que los hemos conocido la mayoría de distintas historias, ¿no? En distintos momentos de la vida y que hoy están acá y nos están haciendo el aguante. Y gente que tampoco conocemos tanto y eso está queremos buenísimo conocer algún día. Ahora que estamos con la revolución de la alegría. Bueno, silencio, un minuto. Seguimos. Sí, porque me voy. Agradecer a... Bueno, ya dijimos a los Petuña que están acá presentes desde temprano. A Rodo, que está arriba en los controles. Claro. Rodolfo, un radionáutico. Y a Pablito Lesiani, que pide un aplauso muy fuerte sí para él. Porque trajo su consola. No es fácil hacer todo esto. Uno dice, ay, hago el programa del auditorio. Qué simple, ¿no? El cable, que te piso el cable, que te desenchufo. Que no anda, que falta el pendorcho, el auricular. Un montón de cosas. Él está ahí. Bueno, hoy tiene ahí un compañero también, de nuevo, el Nico. Nico Petuña, que... ahí entre los dos van a hacer esta especie de mixtura audiovisual, que nos están uh-huh dando una mano en eso, y que se están congeniando bastante bien, concatenando, muy, nos dijo recién que tiremos esa palabra en vivo, bastante bien. Concatenar igual es como encadenar una cosa tras otra. Bueno, pero ellos también están bien encadenados, ¿no? Bien, me gusta. Y para la gente que está presente y para los que no, bueno, les contamos, tenemos obras de arte que nos rodean. A mi izquierda, esto solamente para la gente que está presente, está Gladys, que la trajo Proyecto Petuña, que no sabemos bien de qué se trata, pero está. No sabemos si es tímida, no nos dijo si es tímida o no, si le gusta que la aplaudan o no, pero después nos contarán los Petuña. Que... Pero bueno, hay alguien que se llama Gladys que está junto a nosotros. Como todos los Goyeneche Tarantino, tenemos efemérides. Elegimos un par muy simples, vamos a contar como datos medio curiosos de esa persona. Y trajimos fotos, ¿no?, de esa gente. La foto que está... No conocían. Por si no nos conocían. Igual en esta foto, la persona de la cual vamos a hablar ahora está joven y lindo. Ahora está como un poco más mayor. Tiene belleza interior ahora también. El señor León Gieco. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe por qué a León Gieco le dicen León? Mi hermana dijo que sabe. Mentira, seguro. ¿Alguien sabe por qué a León le dicen León? Qué poca cultura que tienen con el rock nacional estos chicos. Porque León se llama Raúl Alberto Antonio Gieco. Pero le dicen León. Vamos a leer eso porque, digamos, como decíamos, son un dato como más, nada, curiosos. Nació un 20 de noviembre de 1951. Las efemérides de hoy, voy a aclarar, vamos a ir y venir con las fechas. No va a ser cronológico. Como que los acomodamos de esa manera. Nació un 20 de noviembre de 1951 Raúl Alberto Antonio Gieco. Le dicen León porque de chiquito se mandaba como muchas... cagadas, digamos. Entonces le decían que era como el rey de los animales, porque todo el tiempo hacía explotar cosas. Entonces le quedó León. Por eso. Mira, así de simple, ¿no? ¿Vieron? Sí. Es de Santa Fe. Y arrancó a tocar folclore, sobre todo, ¿no? Al principio, y después ya tipo 12 años dijo, quiero empezar a hacer un poco de rock. Escuchaba mucho los Beatles y qué sé yo. Y él nunca vio la contradicción. De hecho, hoy en día mezcla mucho esos estilos. Es muy criticado León Gieco, hay gente que le gusta, a mí particularmente me gusta, ¿vos? Me gu. Sí. Me gu. Sí. Me gu. Bien, más o menos. ¿No? Zafa, sí, sí, hoy. Bueno, de hecho tiene como un repertorio que toca con Demente, que Demente bueno, es como una formación Demente de animal, es, ¿no? Claro, viene es un ahí refrito de animal. Exactamente. No, porque viste que es un tipo que ha andado, se ha metido, ha zigzagueado, si quiere, para también hacerle un poco de chivo a nuestro programa. Por muchos géneros. Muchos. Tiene una cosa ahí con los metaleros. Le gusta. Y él tiene también algo de look, algunos días, viste, que también anda con las remeras recortadas. Sí. Puede ser. Muchos lo critican. Puede ser. Muchos lo critican porque dicen se copió de Bob Dylan. Acá tenemos un fanático de Bob Dylan. Capaz varios. Yo sé, hay uno ahí atrás, Luchito Laito, otro radionáutico. Sí, igual es una mejor copia de Bob Dylan que Andrés Calamaro, por ejemplo. Bueno, pero lo loco es que él mismo dice, sí, soy un fanático que de hecho le choreé cosas. Él cuando era chico, no tan chico en realidad, vio eso de tocar con la armónica y la guitarra y dijo, me quiero conseguir un atril. Se lo consiguieron y de hecho él mismo dice que Blowing in the Wind de Bob Dylan, o sea, él lo inspiró para hacer Hombres de Hierro y él mismo dice, es un afano total. Es casi lo mismo. Y está bueno porque de última lo dice, ¿no? El otro es un careta, pero bueno. ¿Quién? Calamaro. Te quedaste con Calamaro. Pero y siempre, los que me conocen, hay mucha gente conocida, sabe que a Calamaro mucho no me lo fumo, así que... Bueno, pero... Tenemos que acordarnos que están escuchando más allá de esto por el dial o por internet. Son cosas, digamos, somos seres humanos los que estamos de este lado y tenemos gustos y tenemos antigustos o disgustos. Exacto. Luego Gieco además se ha relacionado muchísimo, bueno, con Mercedes Sosa, con Charlie García. De hecho, Charlie García fue quien hizo el tema El Fantasma de Canterville, que se lo dio para que lo interprete. Y ese disco del año 76, ese también es un dato interesante, de 12 canciones que tenía, solo le dejaron 2 cuando lo censuraron. Es muy loco no hacer 12 canciones y que digan, no, puedes pasar 2 nada más. Alto garrón, realmente. Y por otro lado, otro dato, el último, así como bastante curioso que queríamos contar, es que el tema Solo le pido a Dios, que lo que tiene León Gieco, a mi parecer, es que tiene temas muy buenos, pero al ser de la cultura popular ya se han vuelto como demasiado hitazos de fogón, de colonia de vacaciones, de, no sé, la cultura en la sonrisa. La letra está buena, pero... La repetición por ahí... Solo le pido a Dios. Es claro. Alto tema, si te pones a pensar. Bueno, lo que pasó fue que él lo grabó al final de la grabación de un disco. Dijo, lo grabo. Ya fue, lo tengo, lo grabo. Dijo, va a ir del, como bonus track del lado B del disco. Hasta que después le dijeron, no, este tiene que ir primero. Y bueno, fue un éxito total, es conocido. Creo que es uno de los temas más traducidos del mundo. Creo. Pero bueno, eso es León Gieco. No vamos a contar nada más de él. Escúchalo, tiene temas muy lindos. Los Ayeres de Charlie para mí es un temazo con él. El otro día, acá en Radionauta, suele tocarse un tema de León Gieco en todas las fiestas. Los Bandidos Rurales, creo que es. Sí, debe estar por ahí el que lo interpreta, ¿no? Facundo Pérez y Germán son dos radionáuticos que tocan ese tema. Sí. Deambulando en este momento. Bien, vamos a pasar a otra efeméride, si es tan amable nuestro VJ. Se trata de... ¿Quién conoce a...? Estamos como una conferencia, así, más o menos, sí, con ese del manejo ahí con cosas. Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández. ¿Alguien la conoce el nombre? Hay una compañera... ¿Con el nombre completo? Porque ya sabías. Bien, Lola Mora. ¿Lola Mora? Lola Mora, que... yo recordaba, corregime, y la gente de Azul Presente también, había un bar en nuestra ciudad que se llamaba Lola Mora. Sí, quedaba al lado de la calle Lola Mora, el balneario. Bueno, ¿viste? Yo me acuerdo. Bien, yo decía, ¿de dónde me suena Lola Mora? Bien, de ahí. Lola Mora tiene 2 fechas de nacimiento. Ah, mira, ¿por eso es importante? Por eso es importante. No, tenemos acá fotos de ella, una escultora, ¿está bien dicho? Escultora. ¿Escultora? No, ¿escultista no suena? No, sí. Sí, está bien. Nació, según el acta de nacimiento, el 22 de abril de 1867. Pero algunas vecinas conocidas dicen que nació el 17 de noviembre de 1866. Y vamos a tomar esa fecha porque si no, no entran efemérides. Son jodidos igual los vecinos, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que meter en la vida de otro? Bueno, ella, creo que una vecina dijo a mí, ella me contó que nació un 17 de noviembre de 1866 en Salta. Y vamos a tomar esa fecha porque ella contaba eso. Es autora de una de las obras que acá la gente presente la está viendo, muy conocida, que es La Fuente de las Nereidas, que está en Costanera Sur. Gigante, zarpada, realmente. Aparte, verla en la foto haciéndolo es como increíble las dimensiones. ¿Vos tenías algo para contar de esta mujer? No, digamos, más no solo es una escultora, sino que es la primera escultora en Argentina y en Sudamérica, y también en un momento donde, si se quiere, este tipo de arte era muy propio de los hombres, ¿no? De los varones, mejor dicho, y donde incide mucho su obra, pero no solo eso, sino que ella trascendió la escultura y se metió también con lo que es el urbanismo. Uh-huh. Fue la primera que hizo un proyecto de subterráneo y galería subfluvial en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Trascendió y tuvo una repercusión pública mucho más grande en este sentido. En un momento, esto repetimos, donde todo esto era, si se quiere, mérito de los varones, ¿no? Y estaba silenciada las mujeres. Otro dato importante, ella como mujer, que fue muy criticada en algunas de sus obras, es que dicen que mezclaba mucho lo académico del arte, de la plástica, con el brutalismo, dicen. esto de obras medio, entre comillas, millones de comillas, desprolijas o que parecían que no estaban terminadas. Era muy criticada por eso y después como que fue una, digamos, se adelantó a la vanguardia que vino luego de obras por el, así, por el claro, estilo. Claro, la vanguardia fueron varones, seguramente. Seguro. Y ella, como estuvo antes, pero era mujer, no valió. Hay una película de Lola Mora, no sé yo por qué me río ya, porque yo sé lo que, no sé. En 1995, Leonor Benedetto era Lola Mora. Hay una peli, no sé, no la miré. Está en YouTube, si la quieren ver el domingo o mañana feriado, Lola Mora, 1995. Y otro dato es que ella también hizo muchas inversiones en muchas obras, como bien decías. Dicen que en el Tren de las Nubes, que está en el norte, también ahí puso un billetín para eso. ¿Sabías? Estaba justo acá chequeando de reojo los datos y decía eso. Lo tenías. ¿Sí? Me acabo de enterar, por ahí con un pequeño delay con vos, pero sí, fue ahí, bien. En ese momento. Podemos ir con un poco de música. Sí, para cortar efemérides. Después tenemos dos más muy cortitas. Vamos a ir con un poco de música. Esto lo elegiste vos. Vos me andás al frente porque no te querés hacer cargo. Pero bueno. Sí, a ver, ese es el momento, este, digamos, es el temita tal vez más rockero que tenemos. Re rockero. Algunos amigos que me conocen se van a reír y decir, otra vez con esto. Pero sí, es la banda, a ver, tiene el récord Guinness de ser la banda más o con mayor amplificación en vivo, digamos, no es menor. Es un tipo que hoy día tiene 70 años, que está viejo y sigue teniendo una vida de rock and roll, de desgaste de whisky, pucho, todos los días, ¿no? Y giras, giras y giras. Motorhead. En vivo. Y además, el temita se me ocurrió ponerlo, se llama Going to Brazil, estamos noviembre, diciembre, no queremos ir todos de vacaciones, así no sea Brasil, así sea una semana en una pelopincho, pero bueno, todos de alguna manera queremos llegar a las vacaciones, si es que las tenemos. Sí, las tenemos y vamos a escuchar entonces Motorhead. Prepárense porque es rockero este tema. Sí. Seguimos. Sí, un me mezcladito, ¿no? Tenemos hoy interesante. Por ahí levantamos, metimos medio cachetazo. Rock. Sí, en realidad. Motorhead. Ahora vamos a ir bajando un poquito, lo vamos a hacer un poco más movido, no se preocupen. El próximo tema es para bailar. ¿O no? No, es bueno. Sí. Pues sí. Para mover los hombritos. Bueno, tenemos en pantalla. Esto es muy televisivo. Pero bueno, que si estás en tu casa, te contamos que la próxima efeméride es. Tiene que ver con un día como el de hoy, un 18 de noviembre de 1962. ¿Quién conoce al que está en la foto de los presentes? ¿Alguien puede decir quién se llama? ¿Cómo se llama? ¿Nadie conoce a esta persona? Bueno, tata, no. No, pregunto por segunda vez. ¿No? ¡Griten! Kirk Hammett. Bueno, no quieren hacer nada. Tenemos un público, hay que darle un poco de... Quieren comer y tomar cosas, birra. ¿Sí? Kirk Hammett. Guitarrista de Metallica. Que en la foto que tenemos ya tiene sus rizos canosos. Es loco eso, ¿no? Y yo siempre igual pienso que los músicos son eternos, que siempre tienen una edad. Sí. No sabemos cuántos son. O sea, viste que uno ve músicos que son de tu edad o son más jóvenes que vos, pero para vos, para mí son más grandes. Siempre. Porque aparte el músico está baqueteado. ¿Está qué? A veces baqueteado, pero sí, baqueteado siempre. Bien. Capaz que tiene 28, pero parece... Mucho trip de rock. Bueno, como decíamos, desde... Nada, es el guitarrista de Metallica. No tenemos mucho para contar de él, pero queríamos nombrarlo. Vos no tendrás. Ay, Memu. Fue alumno de Joe Satriani. Fue alumno de Joe Satriani y lo más importante. Dicen. Yo tengo un amigo acá, me mira con una cara como diciendo... ¿Qué va ojo a ser, con... Mira? Ah, porque no les cabe mucho, ¿no? ¿Quién? No sé si Joe Satriani o Kirk Hammett. Mira. ¿Por qué? A mí no me cabe porque, digamos, es el que reemplazó al cantante Mega. No existe. Igual es uno de los mejores guitarristas, digamos, tiene la mejor. Uno escucha el disco más conocido de Metallica y dice, bueno, este flaco tiene una capacidad de hacer riff o sonido de guitarra bastante contundentes. Ahí va. Viste que son todos medio goma lo de Metallica. Ya es meternos en terrenos, viste, criticar a la gente. No, no, a ver, digamos, el bajista es muy bueno. El bajista es muy bueno. Trujillo. Trujillo, muy que bueno. Lo nombramos el otro día. Lo nombramos el otro día. Ah, Trujillo, ¿dónde está Mariano Gordoa? Vino y ya se fue afuera. Mariano Gordoa afuera. Es un amigo muy especial que le recabe Trujillo. ¿Por qué es muy especial? Porque es especial, hace mucho que lo conocemos. Y cuando nombramos a Trujillo, lo nombramos a él. Es verdad. ¿Te acordás? Bueno, seguí sacándole el cuero a Hammett. No, Hammett no, igual no la rompe. Es un buen pibe. ¿Qué más ibas a decir? ¿Algo más de él? No, sí, digamos, empezó tocando en otra banda, digamos, esto es el thrash metal, digamos. Esa cosa salió a mediados de los 80 en Estados Unidos, un poco más pesado, digamos, un poco más rápido, digamos, dentro del género pesado, pero, digamos, con algunos matices que no eran ya una cosa extrema. Esta banda de la que salió Kirk Hammett siempre estuvo ahí, como que, bueno, vino el tren y él tiró la mano, no llegó, el tren se fue, con Mega, Metallica, wow. Anthrax arriba, y Exodus quedó caminando por la vía, ¿no? Entonces, una banda que sigue tocando hoy en día, que cambia todos los años de músicos, porque, bueno, seguramente no llegar a algo, ¿no? Debe llevar a peleas internas también, decir qué carajo hacemos tocando, claro. Hagamos otra cosa. Kirk Hammett, en su momento, bueno, dijo, bueno, aprovecho, me voy, se fue a la banda, por ahí más importante después dentro de este tipo de género, y tal vez de la música pesada en general. Entonces, hoy le deseamos un feliz cumpleaños, si nos está escuchando... Seguramente nos escuche, sí. A Kirk Hammett, que nació en 1962. Después teníamos otra efeméride. Yo, esto no se hace tampoco, pero bueno. No sé si acá la persona que iba a hablar de Voltaire quiere acercarse al micrófono y hablar un poco, ni nos está escuchando. Un chico que tiene el pelo rojo es. No. Hablar un poquito de Voltaire. ¿Te gustaría, Juan Williamson, hablar de Voltaire? No. Bien, entonces voy a tirar solamente una frase porque es la única información que tenemos. Voltaire dijo, he decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para la salud. Tengo ganas de ir al baño porque me duele la panza, más o menos. Vamos, avante Voltaire, ¿eh? Un capo cómico del iluminismo, hay que decirlo. Un tipo muy importante en un momento de esto, bueno, fraternidad, lindo. Igualdad y coso, estaba Voltaire ahí. Trajo ideas nuevas en un momento, rompió con el medioevo, fue demasiado importante y dijo esa frase que con eso empezó la modernidad. Fue una bisagra. Claro, no. Bueno, está buena igual. Hay un capítulo Simpson, ¿no? De hacer lo que quieras. Haz lo que te salga, ¿no? Y tiene que un poco con eso, creo que la igualdad viene de ahí. Después no es como él quiso. Nació un 21 de noviembre de 1694, Voltaire, que sin duda fue una persona... ¡Bien, Voltaire! Vamos, otro aplauso para Voltaire, que se lo merece. Esa frase es más rockera que el rock, ojo, digamos, sí, mucho más rockera. ¿Por qué te crees que la dije? No, es moco de pavo. Un laissez-faire, dicen. Bueno. ¿Sabes lo que es laissez-faire? ¿De affair? No, de affair no. Bueno, no igual después lo vemos, googleenlo. Bueno, queríamos... Siempre lo nombramos en Degollonete a Tarantino porque nos encanta y siempre tiene algo para decir o tenía algo para decir. En realidad va a ser eterno porque sus escritos siguen y es Eduardo Galeano. El libro Los hijos de los días, este libro que siempre contamos que tiene un hecho para cada día del año. Y el 22 de noviembre, nosotros en general las efemérides las hacemos hasta un sábado. Pero bueno, hoy nos vamos al 22 que es domingo. ¡Ay, qué domingo!, ¿no? Ahora qué pienso. Bueno, vamos a poner un poco más de onda el domingo, a priori, digamos. Es el Día de la Música, después, chicos. Así que va, hay que ir a las elecciones, son en el Día de la Música, ¿o no? Emi. Lo que quiso decir Galeano sobre el Día de la Música es lo siguiente. Y leer acá me da pánico escénico, pero no me importa nada. Según cuentan los memoriosos, en otros tiempos el sol fue el dueño de la música, hasta que el viento se la robó. Desde entonces, para consolar al sol, los pájaros le ofrecen conciertos al principio y al fin de cada día. Pero los alados cantores no pueden competir con los rugidos y los chillidos de los motores que gobiernan las grandes ciudades. Ya poco o nada se escucha el canto de los pájaros. En vano se rompen el pecho queriendo hacerse oír y el esfuerzo por sonar cada vez más alto arruina sus trinos. Y ya las hembras no reconocen a sus machos. Ellos las llaman virtuosos tenores, irresistibles barítonos, pero en el barullo urbano no se distingue quién es quién y ellas terminan aceptando el abrigo de alas extrañas. Esto dice Galeano sobre el Día de la Música. Aplausos. Gracias. Hay que poner una placa ahí automática que diga aplausos, cosas. Yo recordaba, y de paso pasamos el chivo, de que el primer programa de Radionauta que hizo esta experiencia del auditorio fue Le Tercer Monde, que es un zarpado programa, a los 100 programas lo hicieron acá en el auditorio y tenían el cartelito de aplausos. Aparte fue como toda una adrenalina, porque fue la primera vez que se hacía, así que fue como súper zarpado, estuvo muy bueno. ¿Seguimos escuchando un poco de música o no? Bajamos un poquito, ¿no?, de los decibeles. Sí, tenemos acá el grito, le pagamos a uno para que grite. Se trata de Gorillaz. Gorillaz. Gorillaz tiene un DVD que se llama Demon Days Live, que es un DVD grabado con dos conciertos hechos en el 2005. Se editó este DVD en 2006, con temas del disco Demon Days. El tema que vamos a escuchar ahora, que es re divertido, tiene un montón de recontratemazos, pero elegimos este porque está bueno y te hace como que te obliga a mover un hombro, por lo menos. Se llama, bien dicho sería Dirty Harry, pero mal sería Dirty Harry, ¿no? Vamos a escuchar eso y ver. Be myself. Goyeneche a Tarantino. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Te dije que estaban buenísimos los videos. Estamos chochos nosotros. Me encanta. Sí, nosotros la estamos pasando bomba. Bomba. Esperemos que estén, sea lo mismo. Ahí vemos mucha gente que está masticando. Comiendo ya. Tranquilito, lo queremos acompañar. Que les caiga bien, coman tranquilos. No ¿sí? se estresen, por favor. ¿Sí? ¿La están pasando bien? Sí, dije. Sí. Bien. ¿Qué iba a decir? Ah, hay gente. No tenemos que olvidar que hay gente que nos está escuchando en sus casas. Entonces tenemos que volver a decir que esto es Radionauta, que esto es la FM 106.3 y que estamos en el Olga Vázquez. Y si estás en tu casa y decís, pero ¿por qué no fui? Yo te digo, tenés tiempo de venir. Sí, tenés todavía medio Goyeneche de Tarantino y después viene Proyecto Petunia también. O sea que tenemos sí. una noche larga y acordate, mañana. Mañana es feriado en La Plata. Es feriado, digamos, para muchos. Para la gran mayoría es feriado. La gran mayoría. ¿O no? Creo. Sí. 19 de... Todos con una sonrisa dicen que sí. 19 de noviembre, el cumpleaños de La Plata. ¿Alguien sabe si toca a alguien? ¿Quién toca? Estelares toca, bueno. Bien. Todavía no llegamos a la época en que va a tocar Tambiónica, ¿no? Todos los ay, festivales. Bueno. Pero bueno, no queremos amargarla, sino que al contrario, queremos pasarla muy bien. Queremos pasarla re bien. Decíamos entonces, mañana no hay excusa. Es feriado, así que venite porque todavía hay para rato acá en el Olga Vázquez. Y también tenemos que decir que es una semana agitada para este espacio, un espacio que queremos muchísimo, que hace años que transitamos y que hay muchos otros espacios, valga la redundancia, que lo habitan y laburan y todos de una manera autogestiva. Va a haber una movilización el viernes, ¿no? A las 10, no quiero tirar fruta igual, me voy a fijar ahora. Sí, a las 10. Ahí nos hacen gesto con la cabeza que sí. Viernes sí. a las 10. Para que. Dale. Bueno, estamos ahí en esos momentos en que hablamos a la par. Más que nada, digamos, seguimos luchando por la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Esperamos que nos escuchen y por resolver esto también lo más pronto posible, ¿no? Que este lugar que viene con una, si quiere, tenencia precaria, una cosa que también. Una situación en la cual también no se está teniendo en cuenta todo lo que se hace acá adentro. Que es un montón. Y esto es un problema que tiene que ver con la provincia. Esperemos que nos acompañen. Y hablábamos de autogestión. Y vamos a contar que esta radio también se autogestiona. Que la radio se autogestiona, ¿no? Ah, sí. Se autogestiona. Entonces, lo que vamos a hacer, que creo que ahí un compañero lo está haciendo, o no sé, lo podría empezar a hacer. Hay unas calcos hermosas de Radionauta. Que estaría bueno una colaboración. No es para De Goyeneche a Tarantino, es para la radio en general. Nos bancamos nosotros, cuesta muchísimo. Entonces estaría bueno que se colabore un poco. Eso. Vamos a seguir con ¿qué? Un poquitito más de música. Y que viene creo que al pelo para el momento en el al que pelo. Están viviendo, experimentando, vivenciando los presentes, ¿no? Y tal vez en la casa, más o menos, uno calcula por la hora también. Vamos con una bandita francesa, ahora que en las fotos de perfil está de moda. Pero que es mucho más del palo y mucho más combativa, son los Trío. Una banda muy dulce, muy linda, de ska acústico, de reggae acústico, pero que tiene letras bastante, si quiere, combativas, ¿no? Con un mensaje muy claro, muy duro, que uno por ahí no conoce el francés, ¿no? Pero si empieza a indagar un poco en las letras, dice, claro, mira, me está cantando esto, me está endulzando el oído y en realidad el mensaje es mucho más potente. Exactamente. Vamos con un temita, ¿no? Que sale en un recital. Buenísimo. Muy buen recital, sumamente recomendable. Un recital que tocan junto con un circo. Les Arrosés. De Les Arrosés. ¿Cómo era Camus el otro día también en el francés? Camus, sí. Sí, que dejamos con un poquito de música, ¿no? Sí, está bueno eso. Posta que es interesante lo que decía, que Trío, vos la escuchás y decís, no, qué de combativo puede llegar a tener. Y está bueno si uno tiene la posibilidad de. Investigar un poco qué dicen sus letras. ¿Vos no tenías un par de cosas? Mira, no, sí, por ahí, si quieren, para leer un pedacito de una letra, no es de este tema, del que vamos a pasar, sino de otro tema. El tema se llama Si la vida me ha puesto aquí, y es un tema dedicado, más que nada, a la gente en Palestina. Un pedacito de la letra dice, cuando las piedras que lanzamos frente a los cañones de sus carros eran muros de polvo privándonos de la victoria, un pueblo desterrado, aislado de su suelo, al que le gustaría recuperar su historia. ¿No? Tranqui. Tranqui, digamos. Y ahí te cantan reggae todo dulce. Todos dulzones. Vamos a ver y escuchar entonces un poco de trigo. Alors, ce reggae acoustique se passe bien pour tout le monde. Salut Paris! Tes plans, ne pas être tenu en laisse. Laisse après tout, pourquoi nos enfants connaîtraient l'allégresse? Alors que nous et nos parents, nous n'avons connu que le stress. Nous sommes de braves gens, on ne peut rien nous reprocher. On agit assez en gueulant, assez en gueulant, devant la télé. On signe un chèque aux mains de temps en temps. L'humanité et on finance l'armement quand on achète à bouffer. Eh ouais. Salut, ohé. Salut, salut, salut, ohé. Salut, ohé. Salut, ohé. Salut, ohé. Salut, ohé. Salut, ohé. Salut, ohé. La, la, la, la, la, la. Salut, ohé. Salut, ohé. Salut, ohé. Salut, ohé. Salut, ohé. Dira le compère qu'il est con, qu'il est chiant, mais qui préfère se taire pour l'amour de leur enfant qui est plus bas que terre, fait sa crise d'adolescent. Nous sommes de braves gens, on est libre de décider de la vie de nos enfants, des gens qui peuvent nous aimer. La vie pour nous est mal, c'est passionnant. Elle consiste à perpétuer la tradition qui depuis l'aube des temps fait des noms de braves gens. La tradition qui depuis l'aube des temps fait de nous des braves gens. De braves gens, la tradition qui depuis l'aube des temps fait de nous des braves gens. De braves gens, la tradition qui depuis l'aube des temps fait des noms de braves gens. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Siento desear. Naciendo. Nacer. Deseando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Conectar. Siendo. Ser. Conectando. Hacer. Creciendo. Crecer. Haciendo Radionauta 106, 3, 4, años. La cultura para todos es un truco. El mega evento lleno de propaganda ideológica para las grandes masas urbanas es un retruco. Quiero vale 4. Radionauta, 4 años de comunicación alternativa. En Radionauta está sucediendo. De Goyeneche a Tarantino. Seguimos. Gracias, gracias, gracias a todos nuestros fans. Lo loco es que pensamos que nos iba a dar pánico escénico, pero venimos tranquilo. Por ahora, ¿no? Y después vienen los proyectos Petuña, que íbamos como a relajar, a charlar un poco con la carita de Nico Petuña. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Todos los miércoles en De Goyeneche a Tarantino, por si nos estás escuchando o viendo por primera vez todos, escuchando por primera vez, tenemos un momento que se llama Banda Paparula. No sabemos qué significa paparula. Por ahí sabemos, pero lo le dimos otro nuevo sentido. Lo resignificamos. Al cual todavía no le dimos un sentido. Claro. No es el anterior, pero el nuevo no lo sabemos. Es una banda que ha explotado internacionalmente, podríamos decir. Algunas veces. Bueno. Otras veces es poco común o... Ha explotado y su onda expansiva ha sido chica. Por ejemplo. O fue para otro lado, para un solo lado. Bueno, en fin. Banda Paparula, todos los miércoles la tenemos. Y hoy también dijimos, ¿por qué no? ¿De quién? ¿Banda o artista? No tiene que ser una banda. En este caso tenemos un artista, intérprete. Y por eso también para dónde expande. Además, más en Argentina. Es Goran Bregovic. No es tan conocido como Daniel Scioli, pero es Goran Bregovic, digamos, sí. Musicalmente. No hablemos de eso. Sí, no, tenemos que hablar de cosas. Pero bueno, estaba. Se podía decir. No queremos tocar susceptibilidades. Volvamos. Estamos con Goran Bregovic, en realidad con nos Goran. Vamos de acá de Argentina. Creemos que es argentino. Scioli, no sé si es argentino, pero es de otro país. Nos vamos a Yugoslavia, en realidad. Porque él se autoproclama yugoslavo. En realidad, él nació en Yugoslavia, ahora. Si eso es Serbia, si es Croacia, si es Bosnia y Herzegovina. Podemos preguntarle al conductor del Ombelico del Mundo, otro programa genial de esta radio. Sí, está por ahí. Por ahí debe estar. Siempre que queremos preguntarle algo. Está a alguien, tomando birra. Están afuera. Están afuera después tomando birra. A la gente que está por entrar, entren. Es re lindo este lugar. Lo que hemos aprendido con los programas en vivo es que también tenemos que, previamente, hablar con la gente con la que después por ahí queremos nombrarla para dialogar un minuto, porque justo cuando lo llamamos se van. Sí, ahí está, lo vi. Bueno, no importa, dale, bueno. Sí. Ahí está. Hace un ok. Federico Bien. Larsen, el Ombelico del Mundo. Que viernes. 100 años. 100 años. 100 años, cumple 100 al aire. Años, Federico, es no. Como Mirta Legrand. En realidad está en la tercera reencarnación, pero no. 100 programas cumplió Lombélico del Mundo, del mundo. El tema es, estamos hablando justamente, querido Fede, de la vieja Yugoslavia, que en un momento, a partir de después de los enfrentamientos con la OTAN de por medio, reventó en miles de países. Y en este sentido está este querido Goran Bregovic, que en un momento dijo, bueno, ¿vos de dónde sos? Yo soy yugoslavo, dice. Él nació en 1950 y dice, yo soy yugoslavo. A mí no me vengan con Croacia, con Serbia, con Bosnia, con nada. ¿Quería aportar algo sobre la guerra de los Balcanes? No, pobre, dejar. Claro, porque aparte esa zona... Claro, yo, es hay cosas zona, que no claro. Todavía... No, viste que es re difícil de entender un montón de cosas sobre esa zona. Lo que sea de esa zona es difícil de entender. Que no nos compete ahora. También fue difícil, de paso que vamos a escuchar un poco de Goran, para Miles Davis, cuando fue por primera vez al recital este donde va a tocar Goran Bregovic, que es Guya, se llama el festival, es un festival que es en Serbia, que es el festival como de las trompetas, le dicen. Y el chabón cayó ahí y dice, yo nunca había escuchado que la trompeta se puede tocar de esta manera, ¿no? Porque Davis. La forma de tocar en la forma balcánica es muy distinta a la forma occidental, digamos. Claro. Vamos con un temita igual. Está bueno pasar música de todas las latitudes. Estamos como Putumayo, viste que es una discográfica que saca World Music. Hoy estamos World Music. World Music, ¿viste? Que es un tema, a ver qué opina acá la gente presente, así hablan un poquito. No, que hay en Wikipedia sobre todo, porque nosotros es una fuente que consultamos mucho, con todas las críticas que le hacemos a Wikipedia, ¿no? Que cuando no saben cómo catalogar a un artista le dicen World Music. ¿Sucede o no? ¿Qué opinan? Sí, nos dicen, reconvencidos. Sí. ¿Viste cuando a tu abuela le da la razón de todo? Así me siento. Dale, bueno. Abuela, dale. Sí, vos seguí. Está bien. Vamos a escuchar entonces a Goran. ¿Qué vamos a escuchar de él? El tema se llama Jeremija o una cosa así, digamos. Jeremija, para decirlo un poco acá castellanizado. Decíamos que era en vivo en este festival que se llama Guya, que es un festival en Serbia, que hace mucha luz. Guya. Guka se llama en realidad, pero se dice Guya. Investigando cómo se nombran las cosas, ¿no? Está bueno. Eh, No, nada más. Que disfruten, ¿no? Obvio, que lo disfruten y que después de este tema ya los y la Proyecto Petunia van a acercarse al micrófono y vamos a intercambiar un par de minutos al aire, que casi que no hemos hecho, un par de veces sí, pero casi que no, porque repetimos que tenemos a Gladys y queremos saber un poco más de ella. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Goran. Vamos con un poco de Goran. Dale. Prezivam se Krstić, ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Imam sito i kraljicu, imam ženu, vračaricu, služio sam stari kadar, artiljerija. More imam sito i kraljicu, imam ženu, vračaricu, služio sam stari kadar. Artilleria. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Piše kuće trijerica, preko plota udovica. Služio sam stari kadar, artiljerija. More više kuće trijerica, preko plota udovica. Služio sam stari kadar, artiljerija. Sam stari kadar artiljerija. De Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Nos adentramos en el último bloque, es muy raro. En el último bloque, podríamos decir. Último bloque, sí. De Goyeneche a Tarantino. Gracias por haber venido a compartir este momento con nosotros. Continúa igual Proyecto Petunia, que justamente queremos hacer como esta especie de pase en vivo. Así que invitamos a Nicolás Petunia y pido un fuerte aplauso para él. Buenas noches, Nicolás. Hola. ¿Cómo estás? Quiero decir que es la primera vez que estoy hablando en un micrófono, en una habitación llena de gente. Y nada, gracias por invitarme a hacer este pase, chicos. Estoy muy contento. Bueno, nos alegramos que así sea. Un aplauso para Goyeneche a Tarantino. Sabemos que estás estresado porque ayer rendiste. Sí. Hace... 2 días que duermo 2 horas nomás. Uso una aplicación que se llama Time.me. Se la recomiendo para cuando tengan poco tiempo para dormir. Es una aplicación que está en internet y la pueden bajar y te calcula cuánto tiempo necesita tu cerebro para descansar según la ciencia. ¿Posta? Así que el que cree en la ciencia puede invertir su tiempo ahí. Por ejemplo, podés hacer un sueño profundo de 2 horas. No funcionó, pero Estamos trabajando. Lo recomiendo, ¿verdad? Mucho. El problema de la ciencia, sí, igual. Así, sí. Pero bueno. Si 2 horas es para psicología, para comunicación, 10 minutos. ¿Cómo es el sueño en comunicación? ¿Estás preguntando o solo tengo que preguntar? Es una pregunta. No retórica, perdón. Hay sueño. La comunicación. A ver, si empezaba a hablar. ¿Cómo es el sueño? ¿Cómo descansamos? Sí, ¿cómo descansan? Bien. ¿O no? Bien. Acá está lleno de comunicadores y comunicadoras. Levante la mano quién es comunicador en la sala. 36 personas levantaron, sí, la mano. Todos comunicadores. Los muy bien. 500 que restan. Los 500 que restan. Estudian otra cosa. También. Bien, comunican, estudiaron de alguna forma. Obvio, somos todos comunicadores y comunicadoras acá. ¿Podés adelantar un poquito? Quiero saber quién es Gladys. Gladys es una historia muy linda, la de Gladys. Resulta que yo estaba paseando por el barrio chino y, bueno, Gladys era una mujer que recién acababa de llegar al país y estaba indocumentada, vino en un barco. Bien. Y ella me dijo... ella no, en verdad, no habla mucho. Voy a traerla a la mesa. Dale. Los Petunias, yo les aclaro, van y vienen continuamente, aunque hagan radio. Es así. Pero bueno, Gladys no habla. No habla porque no habló, pobre, desde que llegó. Gladys, lo que tiene Gladys es una mujer que no comunica mucho, pero ella me dijo, llévame con vos. Pero el silencio comunica, ¿eh? Sí. Bueno, ella es comunicadora social. No sé si sabían, recibida. Sí. Sí. Y locutora. Mirá. Y ejecutora también. Sí, por eso va a venir a participar con nosotros, que ninguno de los Petunias, le quiero aclarar a la sala, es profesional en la comunicación. Simplemente lo que intenta es abrir un espacio, una dimensión a donde cual cada uno pueda volcar su imaginación y volar, ¿no? Qué lindo. De la forma que quieran. Si usan drogas, problema de ustedes. Che, y el Petunia de hoy... ¿Podés adelantar un poquito o no puedes adelantar? Petunia de hoy tiene muchas cosas. Tiene concurso, tiene juegos, tiene una investigación de un semiólogo que vamos a traer, que va a tratar un fenómeno que está ocurriendo en nuestra sociedad hace tiempo y, bueno, nadie lo denuncia. Y, bueno, vamos a ver si Petunia logra abrir ahí un hueco y penetrar dentro del más media y hacer su denuncia. Bien. Petunia lucha también, aunque no lo crean. Obvio. A mí siempre me perdí con el semiólogo. Vamos, Petunia. Después, ¿eh? Vamos, Petunia. Che, chicos, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se han sentido en este auditorio con esta gente tan linda que los escuchó tan atentamente comiendo? ¿Cómo se sintieron? Bien. ¡Ay! Comunicación. Re bien. Que vengo a la escuela de Daisy. Ontologizame la palabra bien. Vamos a llenarla de contenido. ¿Empezamos por la B? Exacto. Dame una B. B de buenaventuranza, de bienestar y de imaginativamente. Vi imaginativamente. Pasamos a E de hermoso. Hermoso. Y N de. ¿El ahí? Rutilante. Vale. Sí. No, yo solamente quería decir lo que preguntaste, cómo me sentí. Re bien. De hecho, pensé que me iba a sentir bastante peor y nerviosa y me gustó esto. De hecho, yo lo haría en el patio. En diciembre, pero con mucha gente. Con un coso negro acá. Que no se vea, pero está bueno esto. No se veía, no era, había una pantalla o algo. ¿Cuándo? No, porque sabes que no te escucho bien. Es, prácticamente estoy leyendo los labios. Ahí no, te reíste. Me gustó la experiencia, me gustó la experiencia. Está buena. Queremos decirle a los que no nos están escuchando que estamos lejos. Estamos a 10 metros, sí, y sin auriculares. Y les quería preguntar otra cosita. Guarda. ¿Cuándo van a terminar? Porque ya terminamos. 11 minutos que, bueno, nos están comiendo. Me están robando el espacio. Yo tengo sponsors ahora. Petunia tiene sponsor. Bien ahí. Goyeneche no, todavía. Pero queremos aclararles que, bueno, no es nuestra culpa lo que va a pasar. ¿Sí? Bueno. Así que, bueno, les cedo el espacio. Gracias por hacer este coaxil. Y, bueno, nos vemos en un ratito. Nos vemos y nos vemos, escuchamos. Cantenamos. Un aplauso para Goyeneche Tarantino, por favor. Así se van bien arriba. Felices. Chochos. Una chochera bárbara. Bueno, así pasó de Goyeneche Tarantino. Programa número 95. No vamos a llegar al 100 este año porque el 100 caería 23 de diciembre. Así que no lo vamos a hacer en vivo. Van a tomar todo el palo, así que no lo vamos a hacer. Vamos a... podemos brindar, pero no, en vivo no lo vamos a hacer, ya está decidido. Así que arrancamos el 2016, porque Goyeneche el año que viene va a seguir. Sí, ah, lo decidí. Aplaudan. Ahí va. Lo acabo de decidir, aparte. 3 horas en vivo. Ahí está, eso. Fiesta. Bueno, un gusto, Tata, como todos los miércoles. Como todos los miércoles y en este miércoles especial. Gracias también a la gente que vino, que se acercó, que le disfrutó, que comió algo rico, que la pasó bien. Gracias, Rodo, por estar con las perinolas. Rodo, que está allá arriba con las perinolas. De allá arriba, acá agradecemos a Pablito. Que es el mago de las perinolas. De los potes. De los potes. Bueno, pero está bien. Después hay que aprender el post. El post primavera. Ah, bien. Claro. También. Gracias, Pablito. Y también a Nico, ¿no? Que se copó ahí con los videos. Que tuvimos VJ por primera vez. Que es re canchero. VJ, video. ¿Eh? Jockey. Ya sé que es como DJ. Pero nunca lo había pensado. Nada. ¿En serio? Bueno, el programa sirve también, uno aprende. Bueno. Terminó de Goyeneche Tarantino. Nos vamos. Gracias. Chao. Nos vamos escuchando, pará. Nos vamos escuchando para la gente que está en la casa también. Gracias por escucharnos. Hubiese estado bueno que también se acerquen, pero entendemos la fiaca. Capaz que está y no está en La Plata. Un poquito de rencor nada más, pero chiquito. Capaz que está en la casa, en otra ciudad, salvo en otro país. Salvo que estén enfermos. Que presenten justificación. Carpeta médica. Nos carpeta vamos escuchando médica. Santana. Hacen un temita bastante salserito, ¿no? Un tema cubano. Tema cubano, sí. María Caracoles. María Caracoles. Nos vamos escuchando, nos dejamos con Proyecto Petunia. Gracias. Y esto es Radio Nauta, FM 106.3. Thank you. también.